Fuego sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Francisco de Asís Javier Cugat Mingal, o mejor conocido como Javier Cugat, fue un músico español y uno de los principales difusores de la música de Ernesto Lecuona, de la música afrocubana y latinoamericana. Javier Cugat con el tema La Comparsita. Es una banda de rock británica formada en 1962. Son conocidos por su estilo vocal distintivo y se convirtieron en uno de los principales grupos británicos de los años de 1960 y 70. Disfrutaron de una considerable popularidad en muchos países. Escuchemos a The Hollies con el tema Long Tall Woman. Thank you. Fuego es un grupo de músicos argentinos integrado por Carlos Liberinsky, Fernando del Castillo, Marcelo Tot y Mariano Castro. Desde su creación en el año 2003, Narcotango ha realizado 20 giras internacionales por América y Europa, ha recibido 2 nominaciones a los Latin Grammy Awards y ha editado 3 CDs de estudio. En agosto del 2003 se editó su primer CD, Narcotango, con música completamente original donde la electrónica y el tango se entrelazan, creando un puente entre la tradición del tango y el siglo XXI. Así, este grupo de músicos pasó a ser parte de la banda de sonido urbana contemporánea, junto a otros grupos que acompañaban este proceso llamado tango electrónico. A partir de la edición de su primer CD comenzaron sus giras internacionales, ya que el panorama musical mundial se mostró muy interesado en esta nueva estética y propuesta musical. Narcotango con el tema Vi Luz y Subí. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Plastilina Mosh fue un grupo mexicano de rock originario de la ciudad de Monterrey, con influencias de jazz, hip hop, música electrónica y otras diversas corrientes musicales. Formó parte del movimiento llamado Avanzada Regia. Desde su éxito debut, Niño Bomba, obtuvieron éxito por parte de la crítica y comercialmente también. Este grupo frecuentemente mezclaba varios estilos de música, como lo es el rap, el dance y el rock. Mientras que cambian de inglés a español, así como en otros idiomas variados, las letras en una misma canción. Vamos a escuchar a Plastilina Mosh junto a Tonino Carotone con Chalo de Bolobán, el tema La Sirenita. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar pedí su mano y nos casamos en las playas de Caleta. Me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que era un viernes de dolores. A la sirena me comieron el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos vamos a escuchar al dúo de rock, hip hop, funk y soul Illya Curiaki en The Valderramas. Este dúo está conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Jordi Biur y son uno de los principales exponentes de funk y el hip hop de este país. Este dúo de raperos hizo su repentina aparición en 1991 con el tema Es tuya Juan y Fabrico Cuero, que fueron hits de su primer álbum, con letras irónicas y melodías pegadizas. Esta banda ganó fama a lo largo de la década de los 90 con su estética retro, sus letras salpicadas de bromas, referencias a la cultura popular y la actitud fiestera de ambos integrantes, quienes formaron parte de la vanguardia del nuevo rock latinoamericano. Este dúo tomó el nombre de una mezcla entre el espía ruso Ilya Kuryakin, un personaje de televisión del show El Agente de Cipol en la década de 1960, y del jugador colombiano de fútbol Carlos Valderrama. El dúo se separó en el 2001 y su estilo musical se caracteriza por un cambio constante dentro de la escena urbana latinoamericana, como también formaban bandas como Control Machete y Cypress Hill. Su sonido abarcaba hip hop, funk, soul y otros géneros como rock fusión y música alternativa. También probaron otros ritmos más étnicos y folclóricos, así como los electrónicos y el heavy metal, rap metal. Entre las influencias de este dúo se destacan artistas como Prince, Wu-Tang Clan, Jamiroquai y música de los 70 y 80. Vamos a escuchar entonces a este dúo argentino con el tema Stop Muerte. Thank you. Giorgio Conte es un cantautor, compositor y escritor italiano. Él es hermano menor de Paolo Conte y en actualidad la actividad musical de Giorgio es conocida además en Italia, en el resto de Europa y en Canadá. Escuchemos a este cantante italiano con el siguiente tema. Yo me aspettavo, sai da te, una risposta con mi fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione si riduceva dei gne gne. Dopo forse di più, un calendario e sopra tu, solite pose, un cliché del ravù, ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché, è stato imbarazzante o no, all'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa è. Lo hai seppellito di gne gne. Gne gne gne gne. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano. Es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno. Es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014.

Hassan Kuban fue un cantante egipcio y fue conocido como el capitán o el padrino de la música nubia. Él nació en Gotha y después de que su familia se trasladó a El Cairo, aprendió a tocar el clarinete. En 1949 actuó con la ópera del Cairo y también tocaba la jirba o gaita con su propia banda durante celebraciones de bodas. Durante la década de 1950, Ali comenzó a agregar instrumentos occidentales como el saxofón, la guitarra eléctrica, el bajo, el órgano, la trompeta y acordeón a su conjunto. En la década de 1990 empezó a tocar en vivo para audiencias internacionales en eventos como el MIDEM, el GUMAD y el Festival de Jazz de Montreal. Escuchemos a Ali Hassan Kuban desde Egipto. Tare, conoce como el rey de la rumba, pero más justo sería referirse a Peret, cuyo nombre es Pedro Pubil Calaf, como el creador de la rumba catalana o de la rumba pop, como también con muchos sentidos se le ha denominado. Este es un género que surgió a finales de los años 50 del siglo pasado, fruto de una idea suya bien ingeniosa: unir el mambo y el rock and roll, o lo que él mismo llamaría a Elvis Presley con Pérez Prado. Del rock, Pérez tomó prestado el ritmo, y del mambo, por extensión de música cubana y caribeña, se quedó con la armonía y con esos metales que él intentó trasladar a las cuerdas de su guitarra española, mas no flamenca. Además, con la guitarra tocaba la madera a modo de percusión técnica, que años después sería conocida como el ventilador. Todo ello Pérez le ofrecía con su impronta gitana, que no flamenca como suele matizar, pues lo suyo era algo nuevo, distinto, con lo que se distanciaba de la rumba flamenca que se practicaba en algunos barrios de Barcelona. Luego, junto con sus amigos de la calle, puso en práctica otra idea que le venía rondando por la cabeza: crear unas palmas completamente distintas a lo conocido, palmas perfectamente medidas y ejecutadas, que funcionaran como un inédito y humano instrumento percusivo, con entidad propia, palmas que pudieran transcribirse a una partitura. Así nació la rumba catalana en el barrio del Portal de Barcelona. Pérez también incursionó en la televisión y el cine. Escuchemos a Pérez con el tema Para Poder Olvidarlo. Siempre seremos sinceros, recuerdo bien que lo hablamos. ¿Cómo explicarte mi amor? Porque guardé el secreto. Ay, ay, ay. Porque rompí aquel pacto. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella. Que nada me recordara, amor, a ella. Si hubiera sido sincero, la hubiera presentido, humedeciendo tus ojos, provocándote a celos, ay, ay, ay, arañando tu insomnio. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras, que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella. Que nada me recordará y amor a ella. Si hubiera sido sincero, compréndelo mi amor. La habría visto en tus labios, en tus palabras heridas, ay, ay, ay. Tu palabra de perdón. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella. Que nada me recordara y amor a ella. Para poder olvidarla, necesitaba que no lo supieras. Que nada de ti me hablara, amor, amor, me hablara de ella. Que nada me recordara y amor a ella. Esto es Fuego Sagrado. último en su programa Fuego Sagrado, nos vamos a quedar con un especial del grupo musical mexicano Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Esta banda se formó en la Ciudad de México y fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana, como el danzón y el bolero. Son pioneros en Latinoamérica por hacer rock con fusión como Mano Negra o Los Fabulosos Cadillacs. Fundado en 1985, es uno de los grupos más influyentes y precursores del rock mexicano actual. Se hicieron populares con temas como Mojado, Morenaza, Un Poco de Sangre, Don Palabras, Cocodrilo, Pachuco, Un Gran Circo y Cúmbala, por mencionar algunas de sus canciones, las cuales narran los problemas, aventuras y belleza de una sociedad ansiosa por mejorar su estatus económico. Incorporaron a su música y atuendos influencias de la década de los 50 como la cultura chicana y los Sud Suites. Sobre su nombre, en la Ciudad de México, una vecindad se refiere a construcciones habitacionales heredadas del siglo XIX y principios del XX, habitadas en la actualidad y compuestas por un patio, baños y lavaderos de ropa comunes para varias familias. Entre más patios tuviera una vecindad, más populosa y, por ende, de menos estatus económico era, por lo que el apelativo y Los Hijos del Quinto Patio reivindica el origen urbano y obrero de esta agrupación, además de ser referencia a la canción de la década de los años 50, compuesta por Luis Alcaraz e interpretada por Emilio Tuero, Quinto Patio, que habla de un enamorado pobre que canta: por vivir en Quinto Patio, desprecias mis amores. Entonces nos vamos a quedar con el especial de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Vamos a escuchar entre sus temas Ojos Negros, Don Palabras y Un Poco de Sangre. Fue un gusto haber estado con ustedes en esta emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Se quedan con ustedes Daniel Castellanos en los controles y se despide Julia Lozada. Que tengan una linda tarde. Si uno deja dormir.